Miércoles 31 de agosto. El valor del capital social. Las iglesias son mayormente grupos de voluntarios con presupuestos limitados. El capital social aumenta la posibilidad de que tu iglesia pueda alcanzar metas significativas que no podrían alcanzar sola. En algunos países donde existe la costumbre de que los agricultores se ayuden entre sí para reunir la cosecha, son un ejemplo de capital social. Es decir, aunque necesitamos considerar cada situación por sí misma, cuando se pueda y sea práctico, debemos cooperar con otros a fin de alcanzar nuestras metas. Escucha Nehemías capítulo 2, versos 1 al 9. ¿Cuál fue el resultado de la confianza que tenía el rey Artajerjes en Nehemías? Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: Para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: Si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Los recursos que le faltaban a Nehemías los solicitaba a los que estaban en condiciones de dárselos. Y el Señor sigue dispuesto a obrar en los corazones de los que se hallan en posesión de sus bienes para que los entreguen en favor de la causa de la verdad. Los que trabajan para Él deben valerse de la ayuda que Él induce a los hombres a dar. Los donantes no tienen quizá fe en Cristo ni conocen su palabra, pero sus donativos no deben ser rehusados por este motivo. Profetas y Reyes, página 468. Es impresionante que Dios actuara sobre los corazones de paganos para ayudar a su propia obra. Esta es una lección importante. Hasta donde podamos, debemos estar dispuestos a trabajar con otros, aunque no sean de nuestra fe o no tengan ninguna religión. Se hará progresar la causa de Cristo. No obstante, tenemos que ser cuidadosos para no formar alianzas que puedan comprometernos. Podemos, con cuidado y oración, trabajar con otros cuya ayuda puede ser útil para lo que queremos hacer en bien de la comunidad como un todo. A menudo, gobiernos, empresas y personas privadas, impresionados por nuestra obra humanitaria, ofrecerán su apoyo. Este apoyo no debe ser aceptado o rechazado automáticamente, sino que antes de tomar una decisión, debe ser considerado con oración, ayuda y consejo. ¿Cuáles son algunas maneras en que puedes construir capital social en tu comunidad que más tarde pueda dar beneficios positivos, no para ti mismo, sino para otros?